Sí, él es docente de la cátedra Taller Bragañolo, Historia de la Arquitectura 1 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. ¿Es así? Sí, así es. ¿Y tus alumnos van a poder seguir esta clase del día de hoy? Sí, van a poder seguirla a través de internet. No sé, porque ya con que me tengan que soportar una vez a la semana, dos, ya sería demasiado, pero bueno. Le puede aportar mucho. Claro, decíamos recién en el programa de Fabio, en Punto de Encuentro, decíamos que el material de la clase de hoy puede ir siguiéndose a medida que Hugo lo va desarrollando, puede ir siguiéndose a través del repositorio hipermedial que tiene el campus virtual de la UNR. Uno allí puede entrar a repip, rep como el dibujante, ip como el hipo, pero sin la O, repip.unr.edu.ar. Usted allí ingresa, tiene una categoría para ingresar a los materiales que están allí alojados de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, hace clic allí, va siguiendo los enlaces y uno de ellos es, creo que el único, es el Historia de la Arquitectura. Historia de la Arquitectura, que está, bueno, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Antes de ir a la clase en sí, nosotros en este espacio siempre solemos preguntarle a los docentes invitados que nos cuenten en qué consiste su tarea académica, en el caso también de esta cátedra en la que estás inserto, y que puedan ir contando su experiencia como docente. Bueno, mi experiencia como docente es larga. Sí. Digamos, hace 33 años que soy docente. Y en realidad elegí, cuando apenas me recibí, Historia de la Arquitectura, porque siempre me resultó atractivo el tema de poder comprender a la arquitectura no solamente como un hecho formal, sino en realidad como una consecuencia de múltiples factores que tienen que ver justamente con, en algunos casos, acontecimientos históricos, o mejor dicho, que tienen que ver con el momento y el lugar donde esa arquitectura se produce. Uh-huh. Esto me permitía explicarme a mí mismo como profesional, y fue un buen lugar como para desarrollar esta explicación de mi propia profesión, ¿no? Hace unos años que estoy, hace 33 años que estoy en la facultad, pero hace unos años que estoy dando Historia 1. Uh-huh. Nosotros en la facultad tenemos distintos talleres de Historia de la Arquitectura, y los docentes solemos ir cambiando de historia. En la facultad se da Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3. Uh-huh. Pero por estas cosas y circunstancias extrañas, hace algunos años que me ha tocado quedarme en Historia 1. Lo cual me llevó a tomar un amor particular por la arquitectura vieja. Porque empecé a comprenderla que mucho más que lo que pude comprenderla cuando yo era estudiante. En general, en realidad, cuando éramos estudiantes no tomábamos en cuenta esta arquitectura porque era una arquitectura vieja. Claro. Y la comprensión de esta arquitectura vieja me permitió entender mucho más, y me permite entender mucho más, la arquitectura nueva. Y comprender cuáles son sus consecuencias y por qué. Uh-huh. Y qué cosas hacemos como docente. Bien, y en esto una curiosidad de ignorante nomás. ¿Qué es el taller Bragañolo? Bueno, Bragañolo es el nombre de la profesora titular. Ah. Yo soy profesor adjunto. Ah, bien, bien. Bragañolo es el nombre de la profesora titular. Los talleres en la facultad tradicionalmente se nombran por su profesor titular. Aunque algunos ahora están teniendo nombres de algunos profesores que han pasado por la facultad. A modo de homenaje también, un poco. A modo de homenaje, sí. Bien. Mire, cuando diga Taller Heinzmann. Taller Heinzmann. Va a pasar un tiempo. Bueno, hecha ya la presentación formal de nuestro docente invitado del día de hoy, vamos en un segundito nomás a la clase propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es construcción y forma. Adelante, profesor. Bueno, hoy en realidad vamos a tratar, o vamos a ver, el tema de la forma y cómo la construcción influye en los aspectos formales de la arquitectura. Y como excusa, vamos a tomar la Catedral Gótica. Digo como excusa porque en realidad no necesariamente esta va a ser una clase sobre la arquitectura gótica. Hoy vamos a ver entonces la ubicación espacio-temporal. Vamos a hacer una introducción breve de dónde se dio o en qué parte es lo que vamos a analizar específicamente de la arquitectura gótica, cuáles son sus características formales, cuáles son las partes de la Catedral Gótica. Después de eso vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con lo constructivo, cómo se comportan los comportamientos estructurales, qué consecuencias formales tienen estos comportamientos estructurales, y por último, y si tenemos tiempo, vamos a ver algunos ejemplos. Bien. Vamos a pasar a la próxima imagen. Claro, esto es, expliquémosle a los oyentes, a los que están siguiendo, cada vez que él diga pasemos a la próxima imagen, tienen que hacer las veces de autoproyectoristas, es decir, van pasando, sería un clic, como si fueran diapositivistas, mejor dicho. Exacto. Van pasando de una imagen a otra, y quienes no están siguiendo, quienes están siguiendo solamente la clase escuchando, sepan que cada vez que el profesor diga pasemos a otra imagen, es para los que están siguiéndola a través de internet, digámoslo. Perfecto. Bueno, en esta imagen justamente la tenemos como una introducción, es donde vemos algunas de las catedrales, o una catedral gótica específicamente, es Notre Dame de París en este caso. En la próxima, tenemos una ubicación espacio-temporal para tener idea de cuándo se da esto que se da en llamar el gótico. Que generalmente el gótico se lo ha llamado, o se lo conoce, se lo ha tipificado como una cuestión estilística. Nosotros en general preferimos no hablar de estilos en la arquitectura, porque el estilo toma exclusivamente la cuestión formal, exclusivamente la forma. La idea, yo prefiero hablar de repertorios formales, pero también estos repertorios formales tener en cuenta que son justamente consecuencia de un espacio-tiempo. Un espacio-tiempo que en el caso del gótico se da más o menos sobre fines del siglo XI principios del siglo XI aproximadamente, del siglo XII, y principios del siglo XV. O sea, para atender a la tradicional división del tiempo que hace la historia, convengamos que la Edad Media comienza al final, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 450 y finaliza, algunos dicen, en la caída del Imperio Romano de Oriente, otros dicen con el descubrimiento de América. Pero aproximadamente a mitad del siglo XV, o sea por el 450 y demás, aparece un movimiento que desde el punto de vista cultural es muy fuerte, que es lo que se da en llamar el Renacimiento. El Renacimiento marcaría en cierto modo la finalización del gótico. El gótico, aquello que llamamos gótico, que en realidad está muy específicamente referido y como ejemplo muy claro son las catedrales, pero en realidad hay que tener presente que en casi toda la arquitectura, y sobre todo la arquitectura de la antigüedad, el templo ha sido uno de los referentes más fuertes de la forma y de la arquitectura. De la arquitectura griega lo que más trasciende son los templos griegos, digamos, y de la arquitectura romana también los templos, si bien la arquitectura romana tiene la particularidad y se destacó mucho también por algunas obras públicas, como el circo romano o como los acueductos. Pero también el templo. Pero esto no es gótico. No. Estamos hablando del Imperio Romano. Sí, de la forma. Pero digo, el templo, ¿y por qué? El templo suele ser un concentrado de algunos de los aspectos conceptuales de la arquitectura. En el caso del templo griego o en el caso de la catedral gótica. Bueno, el otro día yo, a propósito de esto, de la importancia de los templos, yo leí que la catedral de Florencia tiene capacidad para 30.000 personas. Wow. Entra grande como un estadio de fútbol. Sí, además pensá, justamente estamos hablando de las catedrales góticas, y las catedrales góticas sobre todo tienen están pensadas para alojar gran cantidad de gente. Ahí tendríamos que hablar un poco del tiempo y el momento en el cual se dan estos. Tengamos presente que en la Edad Media, en la Alta Edad Media, como sería en este caso, ya sobre finales de la Edad Media, el sentimiento religioso es un sentimiento muy fuerte. En realidad es un sentimiento filosófico y que maneja y pauta la vida. Uh-huh. El tema de pauta la vida, pauta el conocimiento, pauta las actitudes sociales, en realidad, y la forma de expresión a través del tiempo, llamativamente, es llamativo, ¿no? Que la humanidad suele elegir cuestiones materiales para expresar espiritualidad. Pero el templo es muy fuerte, y en casi todas las culturas, no solamente la cultura occidental, en casi todas las culturas el templo aparece como una cosa muy fuerte desde el punto de vista formal, con un gran esfuerzo material, con un gran esfuerzo de recursos humanos y de recursos como económicos. Como que uno ahí se siente protegido con esa inmensidad. Yo diría que más que protegido, en realidad, yo creo que en realidad la Catedral Gótica lo que busca es, cuando vemos las dimensiones, yo te diría que es sentir que el ser humano comprenda su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Uh-huh. Pensemos un lugar donde entran 30.000 tipos, habla de la pequeñez de uno. Claro, en realidad, y por otro lado, justamente la Catedral Gótica, y una de las cosas que la caracteriza, es que tiene una fuerte búsqueda vertical. Digo una fuerte búsqueda vertical, con esto quiero decir que son muy altas, en general son muy altas, los espacios son altos, con una mirada hacia el infinito que casi se pierde. Y que después, además, tiene algunas formas también, que desde afuera la propia catedral se ve hacia el cielo y que se pierde en el cielo. Es como que se va derramando sobre el cielo. Ahora, esta forma de derramarse sobre el cielo no es solamente una cuestión conceptual, es también una consecuencia, que esto es lo que queremos ver hoy, bien, de los adelantos formales y de los tecnológicos que permitieron que esta voluntad formal se pueda construir. Entonces, en este periodo, que el periodo gótico está previamente, hay un periodo que se conoce como románico, pero en este periodo, más o menos, es donde se desarrolla esta arquitectura. Esta arquitectura fundamentalmente nace en una Europa, más o menos, que está dividida y que, si bien, y que empiezan a aparecer los reinos. Digo esto para, a ver, tengamos esta idea. Desde el Imperio Romano, que dominaba todo, después la destrucción del Imperio Romano hizo que aparecieran algunos otros imperios menores, como el Imperio Carolingio, pero ya después empiezan a aparecer los reinos individuales. Entonces aparece el Reino de Francia, el Reino de Navarra, el Reino de León, digamos, empiezan a aparecer reinos. Igualmente, estos reinos no se consolidan, y sabemos que la sociedad del medioevo, que era la sociedad feudal, en realidad tiene como particularidad que son ciudades que son más bien ciudades de estados, que está conformado por ciudades de estados. Este es un tema bastante interesante que también explicaría la fuerte proliferación de catedrales. Un modo de representación de la ciudad suele ser la arquitectura. La arquitectura suele usarse como un modo de representación de la ciudad. Y en este periodo, qué mejor que una gran catedral, que era lo que permitía representar la ciudad. Hoy a lo mejor hacemos ópera de Sydney, Puerto de la Música, digamos, buscamos otras formas arquitectónicas que representan las ciudades. La catedral era un excelente modo de representar la ciudad, que además demostraba el poderío de la ciudad. Lo cual, había muchos esfuerzos puestos entonces en esta construcción. Y justamente esta conformación de ciudades de Estado es lo que permitió que aparecieran y proliferaran tantas. Y aparece primero en Francia, las primeras. Hay algunos autores que lo atribuyen, que dicen que es en Alemania la primera expresión del gótico, pero se podría decir que realmente es en Francia donde aparece la primera expresión del gótico. En la próxima imagen, justamente hacemos un zoom sobre el Reino de Francia, para tener idea de dónde estamos ubicados con este tipo de arquitectura. En realidad, la arquitectura gótica aparece como el nombre de gótico. Lo da uno de los primeros que da ese nombre, es Vasari, que es un historiador de la arquitectura del Renacimiento, y en realidad está atribuido, o es atribuida a la arquitectura de los godos. Porque esta es una cosa que hay que hablar sobre el gótico. El gótico ha tenido muy mala prensa. Desde el Renacimiento en adelante ha tenido muy mala prensa, desde el clasicismo en adelante. Porque El Renacimiento, que toma la arquitectura clásica de los griegos como gran expresión de la racionalidad frente a esta otra que decíamos que tenía la espiritualidad como y la fe como explicación de todo, lo que hizo fue negar esto como una arquitectura bárbara. Por eso se atribuye a la arquitectura de los godos, que era una arquitectura bárbara para ese periodo. Entonces, esta negación del gótico hace que muchos de los aspectos racionales, muy fuertemente racionales que tenía el gótico, probablemente hayan quedado o no hayan sido demasiado analizados. Y en realidad el gótico se analizó de dos modos fundamentalmente, o tres modos. Uno, se lo analizó desde el punto de vista de la espiritualidad, que es la escuela alemana fundamentalmente. La escuela francesa con Viollet-le-Duc en el siglo XIX lo toma desde el punto de vista de lo constructivo, es quizás el único aspecto. Y después hay algunos otros que lo analizan, que lo toman desde el punto de vista de la comprensión de la globalidad y la suma de la totalidad. Una cosa que tiene que ver con la suma teológica también. Esta configuración, o sea, estas explicaciones del gótico y esta negación del gótico del periodo clásico o del Renacimiento en adelante, en realidad tiene más que ver con una cuestión filosófica o con una cuestión religiosa. No diría religiosa, es más bien filosófica. Es justamente el modo en el cual afianzo el pensamiento y la racionalidad. Se me ocurre preguntarte, dale, cómo se hace para negar el gótico, siendo que sus obras son de una monumentalidad y una majestuosidad imposibles de no percibir. Bueno, justamente un modo de negarlo es diciendo que es una arquitectura bárbara. Claro. Digamos, es una arquitectura que no me corresponde a lo que yo espero de este momento. ¿Qué es lo que espero de este momento? Que la racionalidad triunfe fundamentalmente y se instale como modo de explicación de las cosas. Entonces, todo aquello que no pueda ser explicado racionalmente o todo aquello que no se corresponda con lo que yo supongo que debe ser, ¿cómo lo niego? Digo, esto es bárbaro, esto no sirve, esto lo hacemos normalmente, muchas veces. Digamos, no se aplica más. Claro, esto no sirve más, esto no es, o justamente esto es inculto, digamos, lo podemos ir eliminando. Conceptualmente el modo de eliminarlo es este, no cumple con lo que decimos que deben ser las normas y las reglas a seguir en la arquitectura. Como no las cumplen, lo niego. Niego que exista. Ahora, cuando hablamos del gótico, de la catedral gótica, ¿de qué estamos hablando? Y en realidad estamos hablando de una construcción que tiene algunas características particulares. De estas características particulares, vamos a ver la próxima imagen. Uno es el arco apuntado. ¿Qué es el arco apuntado o arco ojival? El arco apuntado o arco ojival es uno que tiene una forma, digamos, puntiaguda hacia arriba. De ojiva. De ojiva, exactamente. Qué culto, Javier. No, pero porque en realidad tú nunca vio cuando se dice la ojiva del misil. Claro. Y en realidad es, digamos, la punta esa que tiene forma de misil. Lo que le da la misilitud al misil, ¿no? Exactamente. Que es, digamos, la ojiva. Bien, bien, bien. La otra cosa que caracteriza, y vemos en la próxima imagen, a este periodo es la bóveda de crucería. ¿Qué es la bóveda de crucería? En realidad, la bóveda de crucería es una bóveda que consecuencia del cruce de arcos ojivales. Bien. Y el otro tema que caracteriza, y esto es más difícil explicarlo, es el arbotante. ¿Qué cosa es el arbotante? El arbotante, para aquel que tiene la imagen lo va a ver porque está aclarado, pero para aquel que no tiene la imagen, es, digamos, el arbotante es una construcción que está por fuera de la catedral, del edificio de la catedral, que es inclinada y que apoya en pilares fuera de la catedral. Esto es el arbotante. Las funciones y el rol que tiene el arbotante es justamente trasladar los esfuerzos hacia el exterior. Claro, en realidad yo cuando estoy viendo esa imagen estoy pensando en el techito que me quiero hacer a la salida de la cocina para que no se me inunde, y más o menos desde el punto de vista del gráfico es más o menos parecido. Tiene alguna función de impermeabilizar y demás, o de proteger, pero no. El arbotante, pensá que es la viga es la viga que va a sostener el techito. Ah, bien. No hay techito arriba del arbotante. No hay techito, no, claro, está, perfecto. ¿Está? Bien, bien, bien. Bueno. Claro, es verdad. Ahora estoy viendo bien la imagen y es así. Claro. No hay techito. Por otro lado, y para ponernos de acuerdo simplemente, vamos a ver muy rapidito cómo son las partes que componen una catedral gótica. Esto, para conocerlo y porque en algún momento por ahí voy a decir alguna cosa y... Voy a una iglesia muy importante y digo, esta parte... Claro, es... esto es... Este es el arbotante. Claro. Entonces, en la planta de la catedral gótica, que es una planta en cruz latina normalmente, ¿qué quiere decir una planta en cruz latina? Donde uno de sus lados es más largo que el otro. Uh-huh. La planta en cruz griega, que es la más frecuente, es cuando sus lados son iguales. La planta en cruz latina tiene uno de los lados, tiene forma de cruz, y uno de sus lados es más largo que el otro. Se ingresa o tiene un atrio, que es la construcción que está a semi afuera y semi adentro, donde generalmente subimos escalera, unos escalones, y tenemos una partecita que está cubierta, que es donde saludan los novios. Claro, la parte donde le tiran a Rolán, etcétera. Los novios saludan en el atrio, ese es el atrio. ¿Está? Después tenemos la parte central, la nave central. La nave central es justamente por donde entra la novia, ¿no? Uh-huh. Es la nave más importante de la iglesia. Uh-huh. A su vez tenemos naves laterales, o sea, de la nave más importante de la iglesia, donde aparecen columnas, generalmente en algunas iglesias hay a los costados otras naves más chicas. ¿Ahí es donde pasillos. Están los bancos o no? Y donde suele haber confesionarios generalmente. Donde suele haber confesionarios. Más a los costados. Claro, más a los costados. Suele haber confesionarios, suele haber, a veces hay algunos altares también, uh-huh, en ese costado. Después, la parte que cruza la nave central y que forma el lado más chico de la cruz latina se llama transepto. Transepto. Transepto. La intersección entre el transepto y la nave central la llamamos crucero. Bien. Sí. En realidad el crucero sería el punto de intersección donde se cruzan los dos palitos. El transepto con la nave central. Está, perfecto. ¿Está? Y que normalmente suele ser uno de los puntos más altos con una bóveda, digamos, uno de los puntos más altos del templo. Bien. Seguido a eso, o sea, pasamos el crucero, aparece el coro. El coro, que ahora no es muy frecuente, pero convengamos que antes, esto hay que tenerlo presente, digamos, en el coro es donde se ubicaban los sacerdotes o los miembros de la iglesia, digamos. Todo lo otro, la otra parte era para el pueblo. Los monaguillos. No. Los clérigos, digamos. Los monjes. Bien. ¿Sí? Ahí también, en el coro donde estaban los monjes, era donde cantaban. ¿Los mismos monjes? Los mismos monjes. Ajá. El canto gregoriano, que es una de la típica música sacra del medioevo, aparecía acá, ¿no? O acá era donde se expresaba. Pasando el coro, generalmente está el altar, y por detrás del altar hay como un pasillo que se conoce como deambulatorio. Como un semicírculo. Como un semicírculo. Este deambulatorio también tenía que ver con el uso de las peregrinaciones, por el uso de las peregrinaciones, o sea, a través de él se pasaba, y en algunos casos de estas catedrales era donde estaban las reliquias, o a través de donde yo pasaba para poder ver las reliquias. Después de ese semicírculo, puede haber unos semicírculos más chiquitos. Pasamos a la próxima imagen. Digo, para los que lo están siguiendo, estamos en la imagen número 17. Bien. Que tiene absidiolas. Esas se llaman absidiolas. Esas son como capillitas chiquitas que están en el deambulatorio. Y todo el final, o sea, en lo que comprende el altar y la forma redondeada que generalmente suelen tener las catedrales góticas, eso se llama ábside, que tiene una forma de semicírculo. Uh-huh. Eso con respecto a cómo serían las partes de arriba. Si yo me pusiera en la nave central y me pongo a ver los laterales, ¿cómo llamamos a los laterales? A los laterales vamos a llamarlo, en la próxima imagen, o sea, en el número 20, la primera parte, el primer piso, sería la arquería, que es justamente donde están los arcos que sostienen y separan a la nave central de las naves laterales. Los que nombrabas al principio. los que nombré al principio, no los arbotantes, ¿eh? No, los arcos con forma de ojivales. Ojivales. Exactamente. Sobre eso está el triforio. En realidad, el triforio es una parte, una transición formal, que se usa formalmente, pero después cuando vemos el corte, en realidad, este triforio, que no está agujereado, es el pedazo que queda entre el techo de la nave lateral y, entre el cielorraso de la nave lateral, esto es, y el techo. Vamos a suponer, yo tengo un techo inclinado, sí, pero la nave lateral no tiene techo inclinado, tiene un cielorraso derecho. Claro. Me queda un hueco ahí. Un triángulo. Sí. Me queda un triángulo. Y este triángulo tiene un lado que aparece sobre la nave lateral, que se ve sobre la nave central. Digo, ¿Y qué hago? Y ahí una baulera. Claro. Ahí tenemos que hacer una baulera. En todas las casas a dos aguas. Claro. Ahí tenemos que hacer la baulera para poner la ropa de invierno. El termotanque va ahí. El problema que tenés en la catedral gótica es que es muy alto eso, como baulera. Claro, necesitaba. O sea, no llega. Abajo de escalera. Llegar. Entonces. Como no servía para baulera, ahí se armó el triforio, que es una cantidad de una decoración de arquitos, digamos, arquitos ojivales también. Y después de eso, y superando el triforio, tenemos el claristorio, que es justamente donde se abre el muro y por ahí ingresa la luz. Una de las cosas que caracteriza también a la catedral gótica, que es la iluminación que viene desde arriba. Y esto también tiene que ver con el sentimiento de espiritualidad que se intentaba desarrollar en esta catedral. Entonces, en la parte de abajo es todo bien oscuro y la luz aparece arriba. Aparece allí arriba, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la divinidad, claro? Claro. Bueno, sigamos avanzando, vamos a la 23. Sí, no, digamos, venimos bien. Yo en realidad después en algún momento te voy a preguntar en qué momento construyeron Ciudad Gótica de Batman, pero va a ser más adelante. Va a ser en otro momento. Va a ser más adelante. Recordemos que estamos con Hugo Heisman, arquitecto docente de la cátedra Taller Bragañolo, Historia de la Arquitectura 1, conversando sobre el tema de la clase hoy es construcción y forma sobre. Sí, pero todavía gótico. No hemos hablado. No voy a decir estilo porque no es. Construcción no. Y forma, construcción y estamos y forma. Justamente abordando, o tomando como ejemplo las catedrales góticas para justamente poder hablar de este concepto, ¿no? De construcción y forma. Bueno, siguiendo con el tema de las partes, tenemos lo que podría ser el corte de la catedral, donde en realidad aparecen lo que ya vimos. ¿El corte lo hacemos en la intersección o dónde se hace? Normalmente este no es un corte que está hecho en el crucero. Ajá. La intersección se llama crucero. Ajá. Sino que está hecho en la nave, cortando transversalmente la nave central y las naves laterales. Bien. ¿Sí? Pero en el corte en realidad lo que aparecen son las mismas partes que ya vimos. O sea, lo único que aparece como cosa nueva que se empieza a ver es lo que habíamos definido como el arbotante, que justamente es porque está afuera. Claro. ¿Sí? Y cómo este arbotante descansa en el piso a través del estribo y el contrafuerte, y que este estribo y contrafuerte tienen por encima un pináculo, que ya vamos a ver para qué sirve. Pero ahora vamos a meternos, porque hasta ahora no hablamos. Sí, hasta ahora solamente hicimos la descripción de cómo sería la catedral gótica. Y convengamos una cosa, quiero aclarar. Esto es un modelo teórico. Bien. O sea, no vamos a encontrar ninguna catedral que tenga exactamente todas estas cosas como dijimos. ¿Sí? Tengamos presente que las catedrales, las más rápidas se hicieron en 40 años. Pero hay algunas que duraron 100 o 200 años. Entonces, se fueron construyendo también como acumulación de saberes. No conocemos exactamente quiénes son los que las diseñaron, porque en realidad en el gótico no había arquitectos. El gótico tenía una forma de organización de trabajo muy particular, que era la organización a través de gremios. Y quienes diseñaban las obras eran los maestros mayores de obra. Claro. Denominación que todavía seguimos manteniendo. Y aprendían de prueba y error, ¿o no? Aprendían de prueba y error, todo esto es muy empírico, o sea, toda esta conformación es empírica, o sea, a través de cómo se iba haciendo, y uno para ser el maestro de obra, primero ingresaba como aprendiz en el gremio, y así iban. En realidad los gremios fueron corporaciones muy fuertes en el medioevo, que tendían a proteger, ¿cómo diría?, el mercado. ¿Sí? Que no hubiera demasiados, porque si no, si la oferta superaba la demanda, bajaban los honorarios, por decirlo de algún modo. Claro. Entonces, el gremio lo que tendía era justamente a eso. Algún malicioso preguntaría solo en el medioevo, pero no importa. Dejémoslo para otro tipo de charla. Otro lado, estos gremios, y es más, sobre la catedral gótica hay algunas interpretaciones esotéricas. Algo Humberto Eco desarrolló en el péndulo de Foucault, digamos, pero hay algunas interpretaciones esotéricas, porque convengamos que estos gremios, en cierto modo, después dieron como nacimiento, o se explica o se dice que tienen como nacimiento, lo que se han llamado las logias masónicas. Uh-huh. Las logias tienen como símbolo la escuadra y el compás, que eran los instrumentos del arquitecto, del constructor, pero no olvidemos que masón en francés quiere decir albañil. Y de ahí entonces viene, la conformación de los gremios. Digo, para tener idea de cuán fuertes y cuán importantes eran los gremios en este periodo. No sé cómo llegamos a este tema de los gremios, pero está bien, uno va llegando de una cosa a distintos lugares, pero volvamos Vamos a volver al tema de la forma y la construcción. Vamos a empezar a hacer un análisis estructural, digamos, ¿no? De cómo se construye la catedral. El número de la imagen es 24. Pero ahora vamos a pasar a la 25. Pensemos cómo funcionan las estructuras, ¿no? Pensemos en un arco de medio punto. ¿Qué es un arco de medio punto? Un arco de medio punto es una semicircunferencia. Uh-huh. ¿Sí? Que está construida con mampuestos. De ahí, digamos, mampuestos, llamamos mampostería. ¿Por qué llamamos mampostería? Porque son elementos puestos con la mano. Es decir, que tienen dimensiones que pueden ser medianamente manejadas a mano. No son grandes dimensiones. Por uh-huh. eso, el arco se construye con mampuestos, sí. No, estaba siguiendo la explicación de por qué mampostería, es interesantísimo. Claro. El mampuesto. Esto quiere decir que está compuesto por pedazos chicos, uh-huh. que se van juntando para poder trasladar un peso a el suelo. Yo armo un arco y que supuestamente en ese arco arriba tengo un techo, por ejemplo. El techo pesa. Como todavía no podemos tener, la gravedad nos sigue rigiendo, de algún modo ese peso lo tengo que trasladar hacia abajo. El arco es un buen elemento que me permite trasladarlo hacia el piso. ¿Por qué? Porque todas sus partes funcionan a la compresión. ¿Qué más o menos cómo se construyen los hornos de barro? ¿Cómo se construyen los hornos de barro? El tema es que todo funciona, realmente. Cada una de sus partes funciona a la compresión y no a la flexión. ¿Qué quiero decir con la flexión? A ver, si no tenemos acá una regla, pero por ejemplo, si tomaran una regla o las hojas y la doblo a la mitad y me apoyo de un lado y del otro, si yo le pongo un peso en el medio, la hoja se dobla. Uh-huh. Este doblez de la hoja hace que la parte de abajo se estire, la parte de arriba se comprima. Claro. Uh-huh. La piedra no sirve para soportar esos esfuerzos. Se rompe. ¿Con qué soportamos esfuerzos que se estiran? Ahora lo usamos con hierro. ¿Y con qué soportamos esfuerzos que se comprimen? Con piedra. Bien. Como la piedra no aguanta esfuerzos de tracción, o sea, no aguanta que le estiren. No es flexible, claro. No tiene esa posibilidad. Entonces, el arco lo que hace justamente es ir trasladando la carga, pero siempre a compresión. Una carga que normalmente generaría una flexión. No sé si soy claro. Sí, digamos, en realidad lo estoy pensando, el que ha visto alguna vez un horno de barro, digamos, insisto el ejemplo del horno de barro, porque es así, digamos, uno no necesita más que ir sumando, obviamente con cierta pericia, ¿no? Porque si no, a veces se le viene encima. Sí. Pero es se sostiene por sí solo. Por sí solo. Y nunca construirlo desde el centro porque queda encerrado. Claro, si uno quedé preso en mi propio horno de barro, me cocino. Claro. Sí, bien. Bueno, entonces, una carga que tiene un arco, ¿cómo la traslada el arco? La traslada, vamos a la próxima imagen, las fuerzas se van trasladando siguiendo este semicírculo. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, este semicírculo y estas fuerzas, cuando llegan a la parte recta, que es la que lo va a trasladar al piso, es donde me aparecen algunas complicaciones que tenemos que resolver. O sea, digo, la fuerza va siguiendo la forma del arco y va hasta el piso a través de los pilares, las columnas, la pared, lo que sea que lo traslada al piso. Pero esta fuerza, esto, va a tener, además del componente vertical de la fuerza, un componente horizontal. Pasamos a la próxima imagen, estamos en la 28, o sea, un componente, hay fuerzas que tiran hacia afuera. ¿Por qué tiran hacia afuera? Vamos a explicarlo geométricamente, si es que se puede. Si yo tengo una fuerza inclinada a 45 grados, para llevarla a la vertical, lo que hago es la descompongo en dos, la tengo que descomponer en dos. O sea, y esto me va a dar como resultante una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia el costado. ¿Podemos decir X e Y? X e Y. Perfecto. Podríamos decir X e Y. Como en la escuela. Esto hay que tenerlo en cuenta, que además si yo hago una gráfica, si yo lo dibujo, yo dibujo una recta 45 grados de una determinada longitud. Para que esto la pueda descomponer en una horizontal y una vertical, me va a dar dos fuerzas iguales, una vertical y la otra horizontal. Esto quiere decir que yo tengo un esfuerzo que me va haciendo que el arco traslada la fuerza, los pesos hacia abajo, hacia los costados. Pero en el momento en el cual el arco se encuentra con el pilar, tengo un esfuerzo que me lo tira hacia afuera. Si yo no tomo los recaudos necesarios, se cae. Claro. ¿Sí? No hay otra. Entonces, ¿cómo hacían? ¿Cómo lo resuelvo? Un modo de resolverlo es haciendo que este pilar, estamos en la imagen 31, que este pilar sea ancho. De este modo, me va a absorber los esfuerzos horizontales. Para ancho, dar un ejemplo. El ancho es calculado, me imagino, con cálculos así matemáticos. Se podrían calcular matemáticamente. ¿Te imaginas que en este época, periodo no? ¿Cómo así? Era pura experiencia. El doble. Bueno, también estoy pensando, todo niño que alguna vez tuvo rastia en la mano y ha querido construir algo, lo habrá practicado y sabrá que la base tiene que ser... más ancha. Un poco más ancha, de rastis puesto como los ladrillos de 30, ¿no? Y luego sí hacer la pared de 15. Yo no sé, Hugo, en qué instancia estamos, si tenés que acomodarte algunas imágenes más, para propondría un pequeño recreo para que vayamos pasando en limpio cada uno de los conceptos que estuvimos, bueno, que estuviste virtiendo hasta recién, y en un ratitito retomamos la clase para darle un cierre a esta explicación que a mí me parece fantástica. Yo creo que los oyentes que no estén pudiendo ahora seguir las imágenes que Hugo trajo, lo que vamos a hacer es, en el Facebook de Clase Pública, junto con el audio de esta clase, vamos a poner también, para acompañar, las imágenes que Hugo trajo y que algunos estarán siguiendo ahora en este mismo momento y que otros lo podrán hacer cuando reescuchen la clase. Le damos tarea a Valeria, entonces. Le vamos ¿Estoy a... ¿Estoy haciendo reposo? Subiendo material a Facebook. Seguimos entonces junto a Hugo Heinzmann en la clase pública del día de hoy. Hasta las 21, Cátedra Abierta. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Siempre en pos de la comunidad, unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. Unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. La odontología como ciencia del arte de curar es una actividad moral al servicio del hombre. Por lo tanto, respetarlo es una obligación de quienes la ejercen. Sus principales fines son prevenir, promover y restituir la salud bucal dentro de un concepto de integralidad. El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, es una institución creada por la Ley Provincial número 3950 en el año 1951, que viene desarrollando actividades prefijadas por su estatuto, custodiando la matrícula, controlando el ejercicio y promoviendo al profesional odontólogo en todos los aspectos, tanto científicos, éticos, sociales, culturales como económicos. Su programa de educación continua es uno de sus mayores logros. Defensa de los principios. Lucha contra el ejercicio ilegal de la odontología. Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Siempre en pos de la comunidad. Unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. Unidos por una misma vocación, profesión y trabajo. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Orlando Berna, el Toto Berna, docente de Redacción 2 de la carrera de Comunicación Social. La noticia tiene como objetivo informar lo más objetivamente posible y obviamente con dos características más para poder redondear qué es una noticia. La noticia debe tener actualidad, debe ser objetiva y debe ser de interés público. Por eso decimos, si mi objetivo es retratar una situación, un acontecimiento desde el punto de vista más objetivo, eso es una noticia. Uh-huh. Y se diferencia de la crónica, donde el objetivo ya no es dar cuenta de un acontecimiento en sí mismo, sino utilizar determinados elementos que nos da la posibilidad de haber estado en el lugar de los hechos para poder contar eso que estamos contando. Para que haya crónica, debe existir un cronista, una persona que fue hasta el lugar de los hechos, vio cómo eran los hechos y vino y contó. Mientras que la noticia, nosotros tranquilamente la podemos relevar, podemos dar cuenta de ese acontecimiento, por ejemplo, a través de nuestras fuentes de información, levantando un teléfono y preguntando qué pasó. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Continuamos como todos los días aquí en clase pública, en realidad de lunes a jueves, de 20 a 21, no los viernes le dejamos lugar a historias cercanas que con la Guía Provenzal. Exactamente. Bien, seguimos entonces con el arquitecto Hugo Heinzmann. Así es docente de cátedra, Taller Bragagnolo, Historia de la Arquitectura 1. Bien, estamos entonces hablando de construcción y forma y tomamos como ejemplo la Catedral Gótica. Para los que quieran seguir las imágenes que está mostrando Hugo, rep como el dibujante, ip como el hipo, pero sin la o, .unr.edu.ar. Allí pueden ir siguiendo los enlaces, entrar al material que hay allí, al repositorio hipermedial, el material que está allí alojado, dentro de la Facultad de Arquitectura, el Planeamiento y Diseño, y ahí está cargado este material. Quienes no lo puedan seguir ahora, se los vamos a proveer a través del Facebook de Clase Pública. Sigamos, Hugo. Bueno, nos habíamos quedado en cómo funcionaba el arco de medio punto. Sí. ¿Sí? Esto, digamos, de los esfuerzos horizontales es, si pasamos a la próxima imagen, la número 32, vamos a ver que las presiones laterales obligan a hacer que los muros sean muy anchos. Por ejemplo, como ejemplo, el Panteón, que es un templo romano, que tiene una de las bóvedas con unas luces, de las luces más grandes, 46 metros aproximadamente, perdón, sí, 46 metros. ¿Luces? Luces, o sea, el diámetro de la bóveda. Bien. Abajo. La distancia, digamos, entre apoyos. Eso sería la luces. Los muros miden 6 metros, los muros del costado, para aguantar los esfuerzos de esta bóveda. Una habitación grande. Sí, una habitación metros. Grande. ¿Está? Digo, para tener idea de los esfuerzos. ¿Qué pasa? Cuando el gótico, en lugar de usar el arco de medio punto, usa lo que llamamos el arco apuntado, el arco ojival. Uh-huh. El arco ojival, digamos, no tiene la forma de una semicircunferencia, sino que son dos porciones de circunferencia cuyos centros están dentro de la luz. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos que los esfuerzos bajan más verticalmente. Esta cosa de que el esfuerzo baje más verticalmente, si vemos la próxima imagen, por ejemplo, si nosotros descomponemos una fuerza, igual a la anterior, que estaba a 45 grados, que ahora esté a 60 grados, vamos a ver que el componente horizontal es mucho menor que el que era antes. Bien. Que el que teníamos antes. Esto quiere decir que los esfuerzos horizontales son menores. Esto ya es una ventaja, porque entonces no tengo que ser tan grande, aguantar estos esfuerzos horizontales de un modo tan grande. ¿Y eso me permite irme a lo alto? Me permite irme a lo alto, me permite justamente la otra cosa, es que utilizando esto en la imagen 36, lo que llamamos bóveda de crucería, que en realidad sería la forma en la cual se encuentran distintos arcos ojivales, esto lo que me permite, además, es que el muro ya no deje de ser necesario para aguantar los esfuerzos y el muro puede ser horadado. El horadar este muro es lo que permite, justamente, los rosetones y los vitros tan conocidos de las iglesias góticas. Buenísimo. Y horadar, un sinónimo de horadar. ¿Agujerear? Agujerear, perfecto. Sí. ¿Cómo es el agua que horada la piedra? Claro. ¿No? Que la va desgastando de a poco. En este caso no lo hace de a poco, sino que lo hacen adrede. Justamente porque ya no tienen más, no tienen que cumplir el rol de sostener. Claro. Esta posibilidad hace justamente, entonces decía, que se abra y que aparezcan estos grandes ventanales por donde va a ingresar la luz. Estos grandes ventanales que además están cubiertos con vitro. Que el vitro, aparte, es una consecuencia de una restricción constructiva. Son grandes, pero los vidrios no se podían hacer tan grandes. No había tecnología para hacer vidrios grandes como hacemos ahora. Entonces, ¿qué aparece como solución? El vidrio emplomado. ¿Qué es el vidrio emplomado? Son pedazos de vidrio chico unidos por plomo. Uh-huh. Esto lo que permite es resolver una cuestión técnica. ¿Cómo cubro, cómo hago para que grandes ventanas pueda ingresar la luz si no tengo vidrios grandes? Bueno, lo hago con vidrio emplomado. Pero a su vez, ya que tengo vidrio emplomado y tengo ingreso a la luz, le puedo hacer dibujitos. Claro. Y por lo tanto tengo... Pues olvidan lo estético. Claro, pero esta estética es consecuencia de una limitación tecnológica. Claro. Y esta limitación tecnológica me permite, además, una expresión formal. De arte. De arte. Perfecto. Sí. Convengamos que entonces, estamos en la imagen 38, pasemos ahora a la 39, la forma del arco apuntado hace que las presiones horizontales sean menores, ¿sí? Que los esfuerzos horizontales sean menores. Ahora, igualmente tengo esfuerzos horizontales. ¿Cómo hago, si yo estoy agujereando el muro, para bancarme estos esfuerzos horizontales y que me siga permitiendo agujerear el muro? Con el otro invento más interesante del gótico, que es el arbotante. Este que habíamos hablado, que era como la viga del techo. ¡Ah! Claro. El arbotante, en realidad, es como una viga inclinada que soporta, sostiene los esfuerzos horizontales, traslada, inclinado, los esfuerzos horizontales. ¿Y esas vigas se ven a simple vista o están dentro de la construcción? No, están ocultas. Hacia afuera. Ah, están hacia afuera. Y son las que caracterizan, una de las cosas que más caracteriza a la forma gótica. Si pasamos a la próxima imagen, vamos a ver que este esfuerzo horizontal haría que el muro se vuelque, se caiga. Ahora, ¿cómo hago yo, cómo contribuyo a que este muro no se caiga? Por un lado, tengo que hacer la base más ancha. Ahí es donde aparece lo que antes habíamos llamado como contrafuerte. Uh-huh. ¿Sí? Pero además, puedo hacer que esto sea más pesado. ¿Cómo hago que esto sea más pesado? Le agrego arriba cosas. Y este es el pináculo. El pináculo que después se va a decorar y va a tener decoración. Con las gargolitas esas. Que están... tiene todas las gargolitas, tiene todas las formas y demás. Pero en realidad ese pináculo, su rol es agregarle peso al contrafuerte para que el contrafuerte no se caiga. Y ya que está, lo decoramos. Y ya que está, bueno, lo decoramos. Lo dejamos lindo. Lo podemos decorar, digamos. En este caso, digamos, y yo quiero, tengo acá una imagen de cómo son los arbotantes en Notre Dame de París, ¿no? En la Catedral de Notre Dame de París. Fíjense, en este dibujito hay un hombre dibujado. Yo, para aquellos que no pueden ver la imagen, les podría decir que el hombre representa una 30 partes, sería uno dividido 30 más o menos. Claro, un treintavo de la altura total aproximadamente. Como para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. En realidad, que es más o menos como se siente uno cuando entra a la cancha de Boca, imagino. Sí, claro. Jugador ahí, y todo esto me están gritando, bien. En realidad, tengamos en cuenta que, entonces, esta forma, digamos, va dando como este modo de ir trasladando los esfuerzos y las cargas hacia el suelo, va dando como resultante una forma que es lo que caracteriza a la catedral gótica. Si vemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Notre Dame de París, en esta imagen, la imagen número 43, que estamos viendo desde afuera, se ven justamente los arbotantes que están soportando... Soportan estos esfuerzos. Pensemos, para tener una idea, además, esta obra se comienza en el 1163, se termina en 1250 aproximadamente, o sea, fueron 87 años. Y es una de las que se construyó más rápidamente, hay algunas un poco más rápido, que se hicieron en menos, en 40 años, cosas así. Pero son obras de largo alcance, son obras donde intervienen mucha mano de obra. En algunos casos los maestros mayores de obra son distintos. En algunos casos se puede ver que hay tratamientos del detalle formal distinto, por ejemplo, de cómo están tratadas las naves centrales o los pilares de las naves centrales, van cambiando y se van modificando, porque en realidad es una obra que se va construyendo en algún modo, te diría, por agregación. Si bien hay un concepto fuerte que es el inicial, que es la forma, digamos, la forma esta de que tenga una nave central, que tenga una planta de cruz latina, pero esta nave central puede ser más larga, puede ser que haya más de una nave lateral, o sea, nosotros dimos como ejemplo el caso de uno que tiene una nave central y dos naves laterales, pero en realidad hay hasta 5 naves en total, o sea, 4, y en algunos casos siempre es impar este tema. Porque la nave central siempre es la nave central y después... ¿Y los materiales de estas construcciones? Piedra. Únicamente. Únicamente piedra y madera. Piedra y madera. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la madera es el material de la construcción auxiliar. Todo esto, ¿cómo se construía? Se construía con andamios de madera y con cimbras de madera. ¿Qué son las cimbras? Las cimbras es la construcción, como el encofrado del hormigón. ¿Vieron el encofrado para hacer el hormigón? Que es una construcción auxiliar para contener el hormigón, que cuando se seca, se saca. Sí. Bien, la cimbra es la que tiene la forma del arbotante o del arco, donde apoyo los mampuestos que uno con algún tipo de mezcla, y que cuando se seca, se saca. Pero mientras tanto, lo va sosteniendo... la cimbra, porque sí es cierto que un arco de medio punto o una bóveda de luces no demasiado grandes se puede autosostener, o sea, yo lo puedo ir construyendo y cuando lo cierro, sin necesidad de cimbra, podría hacerse. El arco ojival es imprescindible la cimbra para poder sostenerlo. Entonces, todo esto suponía además una construcción auxiliar muy, muy importante y un desarrollo de ingenios constructivos para poder hacerlo. ¿Y los maestros se iban intercambiando de imperios o siempre trabajaban en el mismo? ¿Por eso son distintas las catedrales en los distintos lugares? Lo que pasa es que esos no son datos precisos y que podamos tener con precisión. O sea, no hay muchos datos. En algunos casos hay algunas obras que se pueden atribuir a algún autor, pero en realidad no hay datos demasiado precisos de quiénes fueron los constructores. Porque además el autor es Dios. Claro. No hay autor terreno. Pero podrían haberse pasado los errores de imperio a imperio, para no equivocarse. No. De hecho, por ejemplo, el arco ojival. El arco ojival se lo conoce en la arquitectura bizantina, en la arquitectura siria. Algunos autores dicen que las cruzadas contribuyeron a conocer nuevas formas constructivas. Y en realidad, todo esto de lo cual estamos hablando, no hay ningún libro escrito sobre eso. Son solamente construcciones empíricas y que se van transmitiendo de uno a otro. Y en esto sí es muy importante la conformación del gremio como corporación. Pero una corporación que va transmitiendo de unos a otros el saber. Y que se va a su vez cada uno va aumentando con su experiencia. Claro. Se va perfeccionando. En realidad, ¿cómo es que llegamos a esta forma y cómo se conoce esto? Hay que investigar y conocer demasiado, que por ahí hay muchas influencias y no sabemos exactamente cómo hemos llegado a esta forma. Lo que sí es seguro que se ha ido haciendo a través de la acumulación de experiencia. Yo lo que creo es que inevitablemente vamos a tener que invitarlo de nuevo a Hugo. Porque me parece que lo que ha contado hoy es fascinante. Yo les pido a los oyentes que están escuchando por ahí, a lo mejor medio perdido, que reescuchen esta clase cuando la subamos a Facebook y que se acompañen del material auxiliar, de alguna manera, que trajo Hugo es Hugo Heinzmann, nuestro docente invitado del día de hoy, porque me parece que va a ir componiendo una imagen y realmente lo que ha contado es fabuloso. Sí, sí. Así que yo creo que lo tenemos que invitar nuevamente para que termine de desarrollar cada una de las imágenes que estuvo mostrándonos, pero bueno. Incluso antes podemos poner ejemplos en Facebook de distintas catedrales góticas. Bueno, exactamente. A esto iba, digamos. Yo con lo que tenemos desarrollado hasta ahora, diría que la idea general es lo que yo quería contar hoy. Después siguen una serie de imágenes que en realidad son ejemplos, donde está la Catedral de Notre Dame de París. Algunos deben haber ido, así que alguna gente. Después está la Catedral de Chartres y por último está otra Notre Dame, que es la de Amiens. ¿Sí? Pero en definitiva, y vamos a pasar rápidamente porque podemos ir viendo las imágenes que además sirven simplemente como ejemplificación, además de la posibilidad de admirar esta arquitectura muy interesante, que sirven como ejemplificación de cómo esta forma de que caracteriza al gótico es consecuencia de los adelantos técnicos, la experiencia y la experticia en la construcción. Y sin tener en cuenta, sin dejar de negar la existencia de la voluntad formal, que está presente, porque convengamos que esto de la altura, la luz y demás, significa una voluntad formal, es que había alguien que quería conseguir esto, no podemos dejar de decir, o sea, teniendo en cuenta la existencia de esta voluntad formal, podemos decir que esta voluntad formal es posible producto de desarrollos técnicos en la construcción. Y esto tiene que ver con el tema de la charla de hoy. Construcción y forma como un modo de, o como un modo de expresar formalmente las ideas, pero a través de un desarrollo constructivo. Cosa que no siempre caracteriza la arquitectura. Y en algunos casos, y diría que algún tipo de arquitectura de este último momento, la forma precede y antecede a todo pensamiento constructivo. Donde es más importante lo estético que el conocimiento, digamos. Es más importante lo estético que el conocimiento. Y es más importante justamente. Vende más. Claro. En ese momento a lo mejor no era. No, digamos, estoy pensando, porque no es solamente aplicable a la arquitectura, digo, también muchas veces las voluntades formales dependen del contexto, del espacio y el tiempo en el que uno habite. No solamente digo en materia de construcción, digo, uno solo puede pensar aquello que tiene a mano. Sí. Más allá de que pueda tener por ahí alguna forma previa y en todo caso ser un innovador también. Pero bueno, sí, eso ya sería otra cosa. Bueno, fabuloso, y te agradecemos muchísimo la presencia aquí. La verdad que sí, te vamos a volver a invitar, Hugo. En Radio Universidad, en nuestra clase pública. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana, que mañana vamos a estar con... con el decano de la Facultad de Psicología, Ovide Menim. No tenemos el tema todavía, pero... pero ya seguramente relacionado a la educación, la psicología y la educación. Ahí está, bien, entonces nos reencontramos mañana. Gracias Heinzmann por parte doble. Gracias Heinzmann Hugo, que fue nuestro docente, y gracias Heinzmann Nahuel, que es nuestro operador del día de hoy. Lo que sigue ahora en Radio Universidad es Feos, Sucios y Malos. Hasta mañana. Hasta mañana.